abre la noche y bailan las sombras a un son costumbrista. Que nadie me diga que es proyección de un mundo de color. Lo que veo en la penumbra no me desasosiega. Se cumplen las reglas que hay que aceptar y que se acomodan en la voluntad. Se cierra la noche y duermen las almas. Agrupa de sueños, en silencio escapan a un mundo perfecto, al de las ideas, a beber belleza, para que mañana, de vuelta a la vida, tener un esbozo de lo que es lo bello, que es todo lo bueno. Y si un tachón mancha el blanco lienzo, es porque un sol impuesto se congela de temor. Y aquello que no puede dejar de moverse es aquello que nunca, que jamás morirá. En la calle Princesa, cruce de caminos, lo que no era medible es el codo, el estadio, la fuerza del abrazo, el hilo de la luna. Y yo que creía en la inocencia, por condicionados, todos excusados, más la libertad. Espera respuesta. Y si un tachón mancha el blanco lienzo, es porque un sol impuesto se congela de temor. Y aquello que no puede dejar de moverse es aquello que nunca, que jamás morirá, porque la bondad para felicidad necesita un camino que no tenga final. Comienza escarpado, polvo, sangre y sal. Pajarito de barro, no hay aves en mi hogar.